os presento ahora es una... Bueno, se titula De museos con Gato Blas, Madrid. Lo edita Modernito Books, que es una editorial, un sello muy interesante. Tiene de varias ciudades, en este caso nos centramos en el volumen azul. Nos vamos de museos por Madrid. Bueno, es una guía para niños muy completa, didáctica, práctica, divertida. Y parte la idea de que cuando los niños visitan una ciudad, desde luego que van a reservar un hueco para visitar los museos. En este caso, como decíamos, nos centramos en Madrid y la guía abarca las pinacotecas del Prado, del Reina Sofía y del Thyssen, así que los niños van a poder disfrutar e interpretar las obras más representativas de Goya, de Velázquez, de Dalí, de Picasso, de Bacon. También se propone de forma más breve la visita a otros museos que encontramos en la capital, como el Museo Sorolla, el Arqueológico, el Romántico, el Museo del Traje, que organiza muchas actividades para niños. Y bueno, al final decíamos que era una guía práctica y para darle trote, no para tenerla en la estantería, porque al final, por ejemplo, encontramos un glosario para consultar vocabulario, para que los niños sepan, por ejemplo, qué significa una donación o qué es una musa. Y también se añaden actividades y espacio para que los niños tomen sus notas e incluso se animen a hacer dibujos. Así que con esto cerraríamos las recomendaciones infantiles.